Afinen los cueros, ya va a empezar. Jay Franco, que vengan soneros. Ahora sí que llegó la feria de timbaleros. Ahora sí la rumba ya se formó. El pachanguero de Cali, Jay Franco llegó. Se vacila la clave cuando suena su timbal. Llegó del Valle del Cauca a la ciudad de New York, y ante los grandes salseros con su timbal se inspiró. Y ante los grandes salseros con su timbal se inspiró. Palo pa' aquí, palo pa' allá. ¿Cómo suena su timbal? Palo pa' aquí, palo pa' allá. Con sus colegas lo va a sonar. Palo pa' aquí, palo. Los timbaleros de Cali van a inspirar. Ahora con su propia orquesta viene con estilo propio. Prepárense bailadores que Jay Franco va a tocar. El pachanguero de Cali. Los va a poner a gozar. Sonora, Cali pachanguero te toca ahora.